Nada suele susurrar la brisa, y sublime el agua nos grita. Abajo y arriba sus pies agita. Hondo respira, ya no hay prisa. Sus pies no tocan la pasarela, y muy pronto hacia el agua vuela. A pesar de tener la mirada perdida, observa en mitad de la caída. Una suave brisa, un sol estival, un majestuoso río por igual, plagada de endorfinas, una inundación, trae una calma sin parangón. Ahora está volando, y lo ve todo con más claridad que paseando. Todo va bien en su vida, si no estuviera ya a mitad de la caída. Luchando por poder huir de la gravedad, ¿cómo escapar de la realidad? ¿Qué no daría por poderse apoyar, por volver a desear? Pero ya está, hecho está. El silencio ahoga el sonido. Antes del salto elegido, debió ver las pistas a mitad de la caída. Antes de la huida, debió ver las pistas a mitad de la caída. Ojalá alguien impida las vistas a mitad de la caída.